bolsa. Hay una bolsa en la mochila, en la casita de piñón. Hay un saxo. Hay un saxo. Hay un saxo en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Hay una canilla. Hay una canilla. Hay una canilla en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. ¿Terminaron? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo?